12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra consulta de logopedia. Ya saben que cada 15 días nosotros nos encontramos con Laura García Padilla, logopeda y máster en trastornos del lenguaje, con más de 10 años de experiencia, para hablarles sobre precisamente el tratamiento logopédico de diferentes situaciones que nos podemos encontrar, pues tanto en nuestro día a día como causadas por distintas enfermedades. Laura García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos contigo, bueno, pues a conocer hoy algo más sobre el mutismo selectivo. Eso es. Una situación que, bueno, pues es normal, no es normal, personas con mutismo selectivo. Los hay, quizás hay menos casos, pero los hay, ¿vale? A lo mejor muchas personas no saben lo que significa el mutismo selectivo, por eso hoy he querido tratar un poco este tema, porque como bien dice, a lo mejor quizás queda como más desconocido. Sí. Mira, lo que voy a explicar un poquito es qué es, ¿vale? Para que las personas así que sepan, ahora mismo se queden y no sepan qué. De todas maneras, sí que te quería consultar cómo lo vamos a enfocar. El mutismo selectivo en todo tipo de población, en niños, en adultos niños. También, sobre todo en niños, ¿verdad? En niños. Porque quizás donde más se diagnostican son en niños. Si quieren, te empiezo a decir en qué consiste. Mira, el mutismo se entiende como una ausencia total del lenguaje en situaciones concretas o delante de determinadas personas. Se da en niños que ya han adquirido el lenguaje con total normalidad. Es decir, ellos tienen su lenguaje normal. Y estos niños se comunican correctamente en ambientes conocidos. Pero aquí es donde entra el mutismo. En presencia de personas que no conocen, es donde ellos no hablan. ¿De acuerdo? Claro, aquí hay que diferenciar, ¿no? Lo que puede ser la timidez del menor, exacto, del pequeño, a lo que puede ser ya un problema. Exactamente. De hecho, el mutismo, uno de los trastornos asociados, bueno, no trastornos asociados, sino características, por decirlo así, son niños muy tímidos. Son niños con un carácter muy tímido. Pero bueno, vienen más problemas aparte. Sí. Así que luego, o sea, es decir, el motivo de lo que hemos dicho es eso. Que con sus propios familiares, con sus conocidos, pues no pasa nada. Ellos se comunican de forma normal, pero cuando son personas desconocidas, pues es cuando empieza el problema. Las causas, ¿vale? Pues mira, las causas o causas se desconocen. Vale. La mayoría de los expertos creen que los niños con esta afección heredan una tendencia a ser ansiosos, a niños bastante inhibidos, que viven en ambientes de sobreprotección, pobres en interacciones sociales, estresantes o con pérdida de algunos progenitores. ¿Vale? Son las causas más o menos que atañen un poco a este mutismo. Y, por lo tanto, apuntan a un contexto familiar social como uno de los factores predisponentes, ¿vale? Situaciones que se puedan derivar, ¿no?, de distintos momentos que puedan ser traumáticos, ¿no? Exacto. Son niños que por cualquier motivo han pasado la pérdida, por ejemplo, de una madre, de un padre, y en ese momento, pues, presentan ese mutismo de no querer hablar con nadie en desconocido. El proceso de separación, ¿no?, de los exacto, padres. Exacto, de separación, de padres muy, muy protectores, pero al hablar de muy, estamos hablando de muy, muy, muy protectores, sí, ¿vale? Como que protectores somos todos, exactamente, ¿no?, en cierto modo. Exacto, nosotros queremos... Algunos más, otros menos, pero exacto, todo. Protegemos a nuestros niños, pero vamos, esto es excesivamente protectores. Ahora, viendo qué trastornos asociados nos podemos encontrar con niños con mutismo, es lo que he dicho anteriormente, suelen acompañarse de timidez, pero no niño tímido. Por ejemplo, yo de pequeña era tímida, una niña tímida, vergonzosa, pero estamos hablando de una timidez excesiva, ¿de acuerdo? De aislamiento social, que esta timidez ya le lleva a que no se pueda comunicar con los demás, que para ellos sea un problema. Una conducta negativista en el hogar y con el uso, sobre todo, de rabieta por parte del niño. El niño tiene mucha rabieta. Es importante saber que puede suponer un deterioro grave de las actividades del niño, de su entorno social y escolar, ¿vale? Todo esto le va a influir tanto en su vida social como en la escuela, porque en la escuela, del mismo modo, cuando el niño entra en el colegio, son todos desconocidos para él. Entonces, igualmente, se va a aislar, no va a hablar, o sea, supone un gran problema. Vale. El inicio de este trastorno suele ser gradual y está comprendido entre los 3 y los 6 añitos. Aunque en la mayoría de los casos se detecta cuando el niño acude por primera vez al colegio, porque es cuando por sí se, o sea, se enfrenta por primera vez a tanta gente desconocida. Suele durar unos meses, en ocasión, aunque en ocasiones puede prolongarse durante muchos años, depende. Dependiendo de también del caso del niño concreto, el motivo, sobre todo la causa, la causa por la que le haya generado ese mutismo. ¿Vale? Está muy influenciado, o sea, tiene mucho que ver cómo luego se va a desarrollar esa rehabilitación, si va a ser más tiempo o va a ser menos. ¿De acuerdo? Claro. Luego, los que trabajamos con niños, por ejemplo, tanto psicólogos, pedagogos, los logopedas, ¿no? Que tenemos estos niños con mutismo selectivo, sabemos que pueden encontrar gran variabilidad. O sea, podemos encontrar ellos que son variables, es decir, podemos encontrarnos con niños que a la hora de interaccionar socialmente disfrutan activamente del contacto con los demás y juegan sin mayor problema, pero permanecen en silencio. Aunque ellos traten de... su forma de juego sigue siendo normal, lo único que varía es que no habla. Claro, quizá eso es lo que hace que no estemos hablando de mutismo como parte de un otro tipo de trastorno, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Que pueda tener el niño. Si se relaciona con otros menores, con otros compañeros de su edad, pero la única diferencia es que no habla, pues de ahí el que sea, bueno, pues esta patología en particular, ¿no? Exacto. Luego también nos podemos encontrar con otros niños que sí se acerca a un amigo y con él intenta crear estrategias de comunicación. Y lo hace a través de gestos, a través de mirada. O sea, siente la necesidad de comunicarse, pero no utiliza el lenguaje. Exactamente. Él busca, a lo mejor, a través de un amigo, trata esa comunicación, pero con uno. Es decir, no es que busque comunicarse con todo. Y luego hay otro grupo que considera la mayor parte de las interacciones incómodas. O sea, y no participa en nada. Son los que se aíslan totalmente. Los que no se acercan a nadie, los que no juegan, sino simplemente se quedan, si están en el colegio sentados, sin comunicarse. Y obviamente estos serían los casos más graves, ¿no? Claro, estos son los casos ya más graves. Por eso te digo que estamos ante un mismo trastorno, pero que se puede ver en diferentes niveles, ¿vale? Tanto de expresión como de afectación. ¿Qué características podemos encontrar? Tal como he explicado un poco, y independientemente de la forma que adopte el mutismo de cada niño, anteriormente suelen haber manifestado algún tipo de ansiedad, ¿de acuerdo? Ante situaciones sociales. Son niños que, ya te digo, es lo que estaba comentando antes. El hecho, por ejemplo, de que alguien se le acerque y quiera hablar con él, para él, se retrae, ¿no? Es como un trauma, no quiere que se le acerque. Con frecuencia su historia incluye un periodo de desarrollo del lenguaje normal, que es lo que también he comentado antes, es decir, él tiene un desarrollo normal en lo que es en el hogar, pero con restricciones, cuando están con la presencia de personas desconocidas, ¿vale? Que es lo que ya comenté antes. Familiares, totalmente normal, todo lo más cercano a su hogar. Y una vez que el niño ha sido diagnosticado con el mutismo selectivo y ha sido definido cuál es la causa, que es lo más importante, se empieza una intervención. La intervención contempla los ámbitos familiar, social y escolar. Y esto, he dicho familiar, social, escolar y personal. Sí. Y esta intervención debe girar en torno a dos objetivos primordiales. A nivel general, que es mejorar las condiciones personales y sociales del niño, y esto lo haremos desde un ámbito psicológico y pedagógico. Y a nivel específico es donde entramos nosotros, los logopedas, incidiendo directamente en la interacción verbal, promoviendo la necesidad del niño o de niña a comunicarse con diferentes personas y en diferentes entornos, situaciones. Y lo más importante, restableciendo paulatinamente la comunicación verbal y sobre todo incrementando esa interacción con los demás, ¿vale? Entonces, de lo demás no te puedo hablar de lo que es una intervención psicológica y pedagógica, pero sí de lo que es una logopédica, en lo que nosotros realmente vamos trabajando. Sí, esto es una forma general, ¿Vale? Son unos objetivos generales. Uh-huh. Porque depende, como hemos dicho anteriormente, cómo el niño se muestre. Del grado, ¿no? Exacto. Claro, porque no es lo mismo que el niño tenga interés o intención en comunicarse que no la tenga. Exactamente. Uh-huh. Si el niño tiene una interacción, o sea, si ya él quiere o se acerca a mí, yo soy desconocida el primer día que me ve, y él se acerca e intenta a lo mejor un tipo de comunicación, su tratamiento va a ser diferente a aquel niño que se aísla y no quiere saber nada. ¿Vale? Es mucho más fácil aquel niño que se acerca, porque puedes empezar con juego a un niño que no quiere saber, ni siquiera se quiere acercar, no te quiere mirar. ¿Vale? Una duda. Dime. ¿Vale? Igual esto es una tontería, ¿no? Desde el punto de vista de la persona, no hay tontería. Pero claro, como estoy diciendo, que normalmente el mutismo se da con desconocidos. Sí. Pues cuando llega a ser tratado por un profesional, es un desconocido, pero con el tiempo se convierte en conocido. Entonces, claro. ¿Cómo sabes que esto funciona cuando se aplica desconocido? Porque no solamente él trabajaría conmigo, sino se trabajaría con diferentes niños. Para que él vaya interactuando con diferentes niños y diferentes adultos desconocidos. O sea que, porque claro, eso es verdad. En un principio yo soy una desconocida, pero poco a poco se va haciendo mi amigo. Claro. Pero nosotros le vamos mostrando situaciones en las que siempre se va a encontrar un desconocido. Vale. O sea, sí. Obliga a trabajar, ¿no? Claro. En ese aspecto. Es obligarle a que siempre va a estar tiene que estar cerca de algún desconocido, viendo un amigo, o sea, perdona, viendo un niño o viendo un adulto. ¿Vale? Y bueno, y luego esto los padres tienen que llevarlo a la práctica. Porque lo que es la intervención logopédica puede estar dos veces en semana. Pero luego en el colegio también hay que darle unas pautas a los profesores. En su vida, o sea, en casa también. Uh-huh. O sea, que esto no es tan fácil como parece lo que es la intervención. Es más complicada que cualquier trastorno, a lo mejor. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, en cuanto a lo que es la intervención logopédica, como estaba diciendo, hablaré en aspectos generales. Porque depende mucho de lo que el niño te muestre y sobre todo también de cómo él vaya actuando. ¿Vale? Entonces, como objetivo de la intervención, es que el niño sea capaz de interactuar verbalmente de forma espontánea con el adulto y con niños, que son desconocidos. Entonces, ¿para ello qué vamos a hacer? Estimular el habla, que es lo que nos interesa. Para ello vamos a modelar y enseñar al niño formas adecuadas de iniciar y mantener interacciones verbales. Para ello, con otros. ¿Para ello qué hacemos? Pues el saludo, practicar el saludo. Siempre se coge otro niño y vamos que él empiece saludando, intentamos que él también lo haga, que pida jugar, yo quiero jugar con este niño, o sea, uh-huh. Intentar motivarle a que ese niño intente jugar con él. Luego, a que sepa cómo se tiene que acercar, por si hay muchos niños jugando y él quiere jugar, ¿vale? Eso serían una serie de estrategias que tratamos de enseñarle. Luego también pues se refuerzan lo que son las aproximaciones verbales y no verbales del niño hacia otras personas, tanto de sus iguales como de los adultos. Siempre que estamos hablando es siempre adultos y niños, mediante las técnicas de modificación de conducta. El autorrefuerzo, el condicionamiento operante, partiendo de, en primer lugar, de lo que el niño sabe realizar y proporcionarle un feedback positivo siempre. ¿Vale? Cuando el niño hace el hecho simplemente de que se acerque a ese niño, ya está haciendo algo que para él es complicado. Pues siempre hay que reforzarlo, siempre reforzarlo. Y poco a poco nosotros nos vamos retirando. En el momento en el que el niño empiece, de hecho llega y ya saluda en primer lugar al niño, ya hay un paso. Ya nosotros le vamos ayudando, pero siempre intentando retirarlo, que él cada vez sea más independiente. Luego, fomentar la interacción social y verbal. En este caso, se puede hacer a través de juego de mesa, en el que adaptamos lo que es, por ejemplo, el parchís, ¿no? El dominó, la oca. Pues, ¿qué es lo que nos exige jugar? O sea, cuando estamos jugando a un juego de mesa, tenemos que hablar. Hay que hablar, ¿no? Por ejemplo, si tiramos el dado simplemente con decir la cantidad. Uh-huh. Si estamos jugando, por ejemplo, a la oca, pues el contar 1, 2, 3, 4. O sea, estamos obligando en cierta medida que este niño, si quiere jugar, tiene que hablar. Uh-huh. Y lo haremos, ya como te he dicho, siempre con diferentes niños, para que vaya interactuando con niños desconocidos. Luego también, nosotros lo que hacemos es la labor de mediador. O sea, nosotros estamos como mediador de entre el niño y los demás, sí. ¿Vale? Y lo que hacemos es acercar a este niño, y es lo que he dicho anteriormente, vamos acercando al niño a que se vaya interactuando y poco a poco nos vamos separando, ¿vale? Luego, planificando también situaciones que faciliten la comunicación. Por ejemplo, esto sí se le pide a los padres, que inviten niños a su casa una vez que ya se ha comenzado el tratamiento. Que inviten niños a su casa, que lo inviten a merendar. O sea, desconocido, bueno, exacto. En principio no tenga trato con ellos, porque si no... Por ejemplo, los niños del mismo cole, como todavía él lo está viendo, pero no tiene relación, no interactúa con ellos, sí. Pues que invite, que empiece por poco, invite a uno, hoy vamos a invitar a tal, venga, pues vamos a merendar con él, y que vaya poco a poco interactuando. Luego, pues se puede ir ampliando, pero claro, todo depende de la necesidad del niño. Luego también, por ejemplo, también la madre, o sea, en casa, ¿no?, los padres... le deben mandar poco a poco a hacer recado, que le obligue un poco a salir de casa, a que vaya a cumpleaños, ¿vale? Empezando, como hemos dicho, siempre de forma muy progresiva y poquito a poco. Sí. Y siempre importante la necesidad del niño, lo que el niño nos vaya dejando, nunca obligándolo, ¿de acuerdo? Sino poco a poco. Luego reforzar círculo de amigos que tiene el niño y ampliarlo. Siempre se basa en lo mismo, ¿vale? En que siempre se empieza por uno, por dos, y luego vamos ampliando ese círculo. Cuando el niño está bien integrado, pues es lo que hemos dicho, vamos introduciendo más y nosotros nos vamos separando. Se puede realizar a través de diversos métodos y actividades. Y algunos podrían ser, por ejemplo, a través de planificar actividades y juegos de producción de sonidos, o sea, estamos jugando con los sonidos. Si él quiere jugar, va a participar con nosotros. Y, por ejemplo, pueden ser juegos con movimiento corporal. Le hacemos que, por ejemplo, que emite, gestos, empezamos con poquitas cosas. Luego que adivine objetos, jugamos, por ejemplo, a acciones de mímica, dirigir a un compañero con los ojos vendados, o sea, es algo gracioso, ¿no?, porque le tapamos los ojos al compañero y él... tiene que ir diciéndole, anda, ve, un escalón que te cae. Entonces, ya estamos obligando, en cierto modo, a que este niño vaya hablando y se vaya comunicando. Otros juegos, por ejemplo, juego de producción de sonidos corporales, palmada, soplido, golpe con pie, ¿vale? Hacemos los golpecitos, chasquido, y todo esto le va incitando al niño a que juegue. Juegos con sonidos inarticulados y articulados. Encadenamiento de sonido, asociamos un sonido a movimiento, por ejemplo, decimos la S y damos salto. Estamos obligando a que ya vaya interactuando. Y esto siempre se hace con un amigo delante, o sea, un amigo o un niño, que todavía para él es desconocido. Claro. Y conmigo también, o sea, yo también participaría, porque en principio, claro, yo soy una desconocida. Realizar actividades y juegos de habla enmascarada en la que el niño no se le ve la cara mientras está hablando, es decir, jugamos con títeres, con marionetas, y hacemos que el niño esté escondido y simplemente pues saque la marioneta y él tiene que hablar a través de la marioneta y jugaría, por ejemplo, conmigo, ¿no? Estaríamos hablando y ese sí es un buen método, porque el niño está participando, no está viendo, o sea, no siente esa timidez porque realmente no te está viendo, pero está jugando. O sea, ahí estamos participando y interactúa muy bien. Claro. O, por ejemplo, también le podemos decir jugar al teléfono, que juguemos, venga, yo te llamo y tú me contestas. O, por ejemplo, el juego de hablar el oído, que lo hemos hecho mil veces, de yo te digo una palabra y tú me contestas. Y tú tienes, o sea, pasamos entre todos y a veces el último sí es verdad la palabra que hemos dicho. Luego se planifica actividades en las que se requiera... emisión verbal o fonética, como hemos dicho, plantear juegos de pareja, por ejemplo, como los lotos, los memory, ¿sabes de qué en qué consiste? Sí. El memory son tarjetitas en las que las ponemos todas boca abajo y vamos levantando y hay que buscar las parejas. Pues esto es un buen juego también porque se pican mucho entre ellos. ¡Ay, ay, estaba aquí! ¡No! ¿Vale? Pues entonces también hace que interactuemos. Y sobre todo, importante reforzar. Siempre la respuesta verbal del niño. Cada vez que el niño tenga una respuesta verbal, nosotros siempre le vamos a reforzar de forma muy positiva. Esto es más o menos una pincelada, ¿vale? Sí. De lo que se puede trabajar. son objetivos así más o menos generales. Sí que, por lo que has estado explicando, todos estos ejercicios que se pueden llevar a cabo, son ejercicios que trabajan esa interactuación, ¿no?, que uh-huh. se pretende conseguir del niño con desconocidos, principalmente menores y también adultos. Pero luego, ejercicios que se requiera para, bueno, pues hablar bien no son necesarios, ¿no? No, porque el niño habla tiene un desarrollo del lenguaje totalmente normal. Uh-huh. El niño, ya te digo, ese aspecto logopédico no se trata. No. En este caso el niño te habla perfectamente, su lenguaje es correcto, tiene un desarrollo bueno. Uh-huh. Lo que nosotros le enseñamos a saber interactuar, a saber, o sea, somos un mediador para que este niño sepa cómo debe interactuar con los demás. Vale, ¿y el mutismo puede provocar esa timidez, esa situación puede derivar en tartamudeo? Realmente no tiene por qué, aunque sea un niño tímido, pero ya te digo que tiene un desarrollo totalmente normal. El niño en sí, a ver, voy a decir algo que lo digo muy entre comillas, es como si el niño no quisiera hablar ante personas desconocidas y ya está, o sea, como si se cerrara, ¿vale? No es porque quiera, ¿eh? Tiene su causa, pero realmente el niño es que ve a una persona desconocida y literalmente no habla, pero no tiene por qué desencadenar a una tartamudez. Vale, vale. En fin. Eso. Y ahora, mira, ya por último, pues sí que voy a hablar de los consejos, ¿no? Que si se encuentra, por ejemplo, unos padres y dicen, ay, Dios mío, de mi alma, ¿esto qué, qué le pasa a mi niño? Que no quiere. Porque muchas veces sí que podemos decir, es que mi niño es muy tímido. Y es que mi niño es muy tímido. Sí que es verdad, el niño es tímido. Pero que sepan diferenciar cuando, lo que tú has dicho al empezar, que sepan diferenciar cuando un niño es tímido y cuando un niño tiene mutismo selectivo. Es decir, que el niño no quiere hablar y en clase incluso los profesores le pueden decir, es que el niño no habla, pero no habla nada. Un niño tímido a lo mejor sí interactúa con los compañeros, sí habla con los compañeros, poquito a lo mejor, con vergüenza, pero habla. Pero este niño con mutismo, nada, no... O sea, que sepa que tiene que saber diferenciar para que estos padres puedan buscar un... ¿Y cómo se dan cuenta los padres? Sobre todo por el ámbito escolar, ¿no? Porque no hay otra manera, quizás. Porque siempre se... Hombre, normalmente el entorno siempre familiar es conocido. Claro. Y no da el caso, ¿no?, a que haya... Sobre todo eso, que es como yo comentaba anteriormente, el inicio del colegio o de la guardería, el niño no hablan nada. O sea, no interactúa, no pide, no está demandando nada. Entonces, siempre o piensan es un niño autista, empiezan ya a barajar un poco... de diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, pues así de causa, primera, ¿no? Claro, la causa. Y ya poco a poco, cuando se va viendo que tiene un desarrollo totalmente normal del lenguaje y que en casa habla, o sea, se va viendo un poco qué características tiene, pues entonces ya es cuando se llega un poco a lo que es el mutismo. Por eso, ¿cómo ayudar a estos padres? Pues mira, la participación de los padres es crucial. Adoptando medidas que faciliten el desarrollo sociopersonal del niño y estimulen su capacidad expresiva en las distintas situaciones de interacción verbal con otro. Tiene que haber un ambiente tranquilo, seguro, comunicativo, afectuoso y comprensivo, en el que no se juzgue, no se critique al niño, en el que, por ejemplo, si el niño no quiere hablar a una persona desconocida, no se esté, que hay que hablar, que hay que saludar, ¡ay, venga, venga, venga!, ¿no? Esa existencia muchas veces que somos los padres. Destacar los puntos fuertes del niño siempre y reforzar las tareas, actividades que hace. No criticarle, ¿vale? Lo que más o menos quería decir. Eliminando, por ejemplo, esa actitud sobreprotectora que tenemos con ello. Fomentando la interacción del niño con sus compañeros, con sus vecinos, con sus amigos. Si, por ejemplo, ir al parque, si vemos que el niño, por ejemplo, no interactúa con lo desconocido, pues intentar llevarlo al parque. Si vemos que no funciona, pues entonces hay que buscar un profesional que nos vaya guiando un poco cómo ir haciéndolo. No obligarlo a llevarlo al parque y por narices tiene el niño que hablarle a otro. ¿Entiendes? Que es que no, sino que tiene sus pautas, tiene su seguimiento. Mantener comunicación recíproca y continua con la escuela, ¿vale? Siempre esto es como un círculo, ¿no? En el que si se está trabajando en una intervención logopédica, el colegio tiene que saberlo e incluso tiene que llevar unas pautas. Claro. El mismo colegio, o sea, unas pautas con nosotros. Luego enseñarle al niño formas adecuadas de iniciar y mantener la interacción con los demás, como he dicho yo anteriormente. Por ejemplo, lo que nosotros le enseñamos, que cuando se llega hay que saludar, hay que decir hola, hay que preguntar si se quiere jugar, pues todo eso se lo vamos dando a los padres para que también lo vayan trabajando. Luego reforzar el círculo de amigos. Esto lo habré dicho como 20 veces, que hay que reforzar ese círculo que el niño vaya creando, ¿vale? Y se puede hacer, como hemos dicho, a través de cumpleaños, a través de invitar a un compañero a clase, de clase a casa un día. O sea, cosas que el niño poco a poco vaya viendo que sí, que se puede interaccionar, que se puede relacionar con los demás. Decías tú antes que la participación de los padres es fundamental. Sí. Y en este caso, como prácticamente en todos los casos que hemos traído, ¿no? Aquí cuando hablamos siempre de menores en intervenciones logopédicas, porque, bueno, aunque la consulta con un profesional durante 2, 3, 4 días a la semana, lo que sea, importante, son los padres los que en casa tienen que aplicar todo lo que durante esa hora de trabajo el profesional hace con el menor, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, nosotros somos una guía. Por decirlo así, somos una guía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si viene un padre y me dice, es que mi niño no pronuncia la R, y yo le digo, a ver, mira, yo le estoy enseñando al niño la posición, o sea, cómo tiene que ponerla, cómo tiene que hacer la vibración. Si luego yo veo a ese niño 2 veces por semana, yo le voy enseñando, pero luego este niño no practica en casa, lógicamente va a tardar mucho más en conseguir la R que aquel que practica un poco todos los días un poquito. Entonces, yo siempre a los padres les digo lo mismo. Esto es algo continuo, hasta que lo consigue. Todos los tratamientos logopédicos necesitan la ayuda de los padres, todo. Porque nosotros, ya te digo, somos la guía. O sea, nosotros le vamos explicando. Le explicamos, mira, pues por aquí puede hacer esto, estos ejercicios. Pero claro, en casa es donde tiene la mayor parte de practicarlo, ¿no? Mayor tiempo. Claro. De hecho, en muchas ocasiones casi que la consulta puede ser mitad para padre y mitad para el paciente. Claro, porque nosotros a los padres le vamos explicando. De hecho, es gracioso porque muchas veces, si tú, yo te digo a ti, por ejemplo, di la R, ¿no? He cogido la R hoy. Y te digo, es que si tú te fijas, tú no te das cuenta dónde colocas la lengua. Sino prácticamente decimos, por ejemplo, perro y fuera. Y nada más, ¿no? Pero si yo te digo, mira, el niño es donde tiene que colocarla. Y el padre o la madre se pone despacio, empieza a colocarla y va viendo todos los movimientos y dice, uy, es que es verdad, es que necesita este movimiento porque si no se distorsiona. O sea, que es como realmente ves tú, y eso se lo hago yo mucho a los padres, que lo hagan. Si pones la lengua un poquito más detrás, mira cómo se distorsiona. Si la pones un poquito más adelante, mira cómo sale mucha saliva. Y entonces intentas corregir para, o sea, como si los padres fueran el logopeda en casa. Sí, claro. Para que lo hagan correctamente. Es la mejor fórmula, además, claro, también, ¿no? Porque son los padres y los niños, bueno, pues le van a hacer mucho más caso y, claro, y están todo el día también, ¿no? Claro. Trabajando con ellos. Bueno, pues la importancia de los padres participando en los tratamientos, que es fundamental, no solo en este, en el caso del mutismo que hemos hablado el día de hoy, sino prácticamente en todas las situaciones, ¿no? Que se puedan generar. Y el tema de hoy, el mutismo selectivo, que es el que nos ha traído Laura a nuestra consulta de logopedia. Yo no sé si se nos ha quedado algo pendiente para completar y bueno, pues sí que la próxima semana hablaremos, bueno, dentro de 15 días. 15 días. Hablaremos de otras cuestiones más, de peticiones de oyentes que pueden llegar también a través de la sintonía de la mañana para seguir hablando sobre el tratamiento logopédico en distintas situaciones. Así que te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias. A ti. Gracias.